Perfecto. Jasmine o Jasmine es un juego de palabras entre la flor, jazmín, y jazz, mine, mi jazz, Claro, digamos, ¿no? mío propio. Traducido del inglés. Tenemos una fuerte impronta jazzística. Obviamente, nuestras influencias son básicamente del jazz y de la bossa nova, de la música brasilera, pero abarcamos varios estilos. En realidad, humildemente tratamos de conformar a todos los gustos. Y dentro de nuestro repertorio hay reggae, hay pop, hay bolero, hay tango, hay de todo un poco. Y en ese conformar no tiene nada que ver con estrategias comerciales, mercadotecnia ni nada, sino más bien encontrarse en que uno tiene un amplio abanico de cosas que le gustan, ¿no? Exacto. Sí, por Es como supuesto. argentino, ¿no? O sea, acá tenés que inventar de todo, o sea, y en esa invención, viste que van saliendo uno es un laburante, Por uno supuesto. es un laburante del arte, y en esto no estoy haciéndolo vulgar al tema del laburante. El laboro, el tema de poner la mano en la obra, es la dignificación de la obra en sí. Entonces, en ese trajinar por este ISPA, bueno, hoy se toca tango, mañana se toca folclore, y no por una cuestión de prostitución del arte, sino por una cuestión de tenemos que llevar el pan a la mesa, y bueno, va saliendo tango, se hace bien tango, se va a la raíz, dice, bueno, lo conozco a Pichuco, pero también lo conozco a Arolas, y bueno, y esa conjunción me da Piazzolla, ¿no? Claro. Matemáticamente, lo junto a Arolas y con Pichuco y me da Piazzolla. Mira qué bueno, ¿no? Bueno, pero Bueno. también es algo que más allá de sacarlo de la gaveta de posibilidades, de herramientas con las que cuentan, me parece que incluso esto que decíamos antes, es algo con lo que cuentan, ¿no? Es el bagaje con el que cuentan, son los sonidos con los que cuentan, y bueno, hay que laburar de esto, se labura de esto, pero porque ya Bueno, está, por eso te está en el decía. sistema, ¿no? Ahí en esa valija que venís recogiendo sonidos, estilos, porque haces de todo, te empiezan a penetrar las cosas, ¿viste? Entonces te empieza a penetrar el cuchi, ¿viste? Y por ende te empieza a penetrar Castilla, ¿me entendés? Y bueno, y se mezcla con Piazzolla, y viene una corriente de afuera como João Gilberto, o Jobim, o qué más decirte, Davis, bueno, toda esa conjunción de arte, de gentes, ¿no? Y te hacen una impronta que no se puede sintetizar en soy jazzero, no soy jazzero, toco brasilero, no toco brasilero, no, soy argentino con todo lo que ello tiene mundialmente, o sea, un músico argentino se planta en cualquier lado del mundo y te corre el otro, así directamente. Porque bueno, estamos con esa, que tenemos que saber todo y lo sabemos, en mayor, menor medida es nuestro. ¿Viste? Entonces somos jazzeros, somos tangueros, somos folcloristas. Y nos cabe la cumbia. Ah, bueno, por supuesto. Pero totalmente. Entonces, bueno, nada, eso. Nuestro producto creo que tiene esa tinta multicolor que te da toda la paleta de colores del cromatismo de la pintura, ¿viste? Somos unos pintores. Y el tema del jazz, se refleja en las versiones que vamos a hacer ahora, que van a ser únicas, y cuando lo vayamos a presentar en La Rana este domingo, te paso el chivo, Bueno, sí, de eso se trata, claro. ensayo en vivo, no, se trata de conocerte Por supuesto, ¿no? Pero y también de que la de... gente se entere que los que están acá y que van a poder disfrutar ahora por la radio, el domingo hay posibilidad de irlas a ver en vivo. Le quería preguntar a Lu un poco de eso, porque recién la escuché que le preguntaban de qué iba el domingo. Y para todos aquellos que se están enganchando ahora, les recordamos que estamos en un extendido de panorama en nuestro espacio Fuera del Tiempo y nos están acompañando Lugo Barrio, que es quien va a hablar ahora, y estaba también el gringo Cristian Polidori, que son juntos. Jasmine. Y recién te escuchaba que le comentabas a una compañera que lo del domingo en La Rana a las 7:30 es a la gorra, primero, eso es lo que queremos contar, y que es una especie de ensayo abierto, ahí como empezaba a adelantar el gringo. Sí, primero decir que el espacio físico está cedido por La Rana, el espacio cultural La Rana, que coordina o quien está al frente, Nadia Lunich. Muy interesante, por cierto, el proyecto de ella, con mucho esfuerzo, desde ya, porque la cultura y el arte en no solo en este país, sino en este mundo, pero hoy por hoy. No es redituable, si vos dejás la sugerencia. Hoy. Bueno, digamos que sí, que hay casos en los cuales sí, digamos, reditúa, pero vamos más allá, estamos trascendiendo fronteras sí, en ese sentido. Estamos fuera del tiempo también. Estamos fuera del tiempo, tal cual, y lo hacemos por el mero placer y el puro placer de expresarnos. Bien. Y expresar. Y se abren instancias como esas, como esta. Exactamente, en La Rana. Exactamente. Se da esta posibilidad. Tal cual. Bueno, se presentó la oportunidad, el gringo tiró la idea de hacer como una especie de previa a nuestra gira a Buenos Aires. Ajá, se están yendo. Nos vamos allá. A Buenos Aires, así es. Bueno, yo soy de Buenos Aires, uh-huh. Vivo hace 20 años en Punilla. Pero bueno, nunca se pierden los lazos. Tengo familia allá, gente muy querida, amigos. Así que bueno, he ido en estos 20 años a tocar. Hace tiempo que no armo ningún proyecto para allá. Uh-huh. Y bueno, fue surgiendo y surgiendo. Y en pocos meses se armó esta historia entre contactos, gente conocida y demás que nos ofreció posibilidades allá. Así que bueno, nos vamos. Nos vamos el 13 y volvemos a fin de mes. ¿Cómo se piensa, Lu, una tocada como la del domingo? En este caso, digamos, la gente se va a presentar como a una tocada en vivo, como una especie de showcito, pero para ustedes también es una manera de calentar motores. ¿Van a parar todo si alguien le pifia algo? ¿Se putean entre ustedes? ¿Es ensayo en serio o sí, se lo toman como un show? Y bueno, un poco de todo. Siempre está el profesionalismo y siempre está estar en patas tomando mate, claro, a la vez. Digamos, todo se contempla. Nuestros shows son un poco eso. Es un show sin make-up. Bien. Sin maquillaje, absolutamente. Si bien nos ponemos un poco de purpurina. Ajá. Mire usted. Hay pilcha purpurina pensada. Y lápiz labial. Esmalte no, porque se salta con no con la ejecución. No, eso lo dejamos para otro. No, para no, otra, hay, no hay vestimenta, no hay vestuario oficial de Jasmine, nada. Es lo que hay. En el ropero y según cuánto llueva. Es así, el vestuario lo dice San Pedro. Bien, ¿qué les parece si hacemos musiquita? Bueno. Continuamos con la charla. Yo mientras, ¿cuál sería la explicación más concreta, vos que sos de Jardino, para contar de cómo se llega a la Rana Casa Cultural? La Rana, bueno, las explicaciones están en el flyer que mandamos a través de las redes. Voy con la explicación oficial. Ahí está. Avenida del Rosario 12. Dice, al final de la Avenida San Martín, pasa el C1. El C1, el colectivo, estamos hablando. El urbano. Exactamente. Exacto. Pero para que tengan en cuenta, la Casa Cultural La Rana, Avenida del Rosario 12, al final de la Avenida San Martín. Es San Martín al fondo, uh-huh, de la Gruta de la Virgen, pegadito a la gruta. Y es camino una cuadra antes del CEDER de Villa Jardino, claro, y de el Quincho de los Gauchos. Ajá, donde bien se realizan las patronales, sí, de Villa, sí, Jardino. Así que bueno, esos son datos importantes que a la gente la pueden guiar. Muy bien. ¿Cómo quieren que acomodemos micrófono? Esto ya es más producción en vivo, la gente se entera que tenemos que reacomodar y acomodar. Yo paso este que tengo acá, ¿a dónde lo mando? Voy allá como para apuntarte a vos a la guitarra. No, uno general me parece que como hacían los pibes y como hacía la gente del antes, ¿no? Viste que te colgaban un micro en el medio y bueno, toquen fuerte. Bueno, acá están el gringo y Lu, Jasmine, que se van a presentar el próximo domingo a las 7:30 en la Casa Cultural La Rana, a La Gorra, ya hablaremos de esto también. Empiezan a tocar un poco y a despedir esta semana de Panorama aquí en nuestro espacio Fuera del Tiempo. Cuando ustedes quieran, cuando se sientan cómodos, adelante y los escuchamos. Te volví después de haber andado por ahí. Te perdí. el amor bueno, la raíz. Descubrí que existe la belleza en el vacío y salí de nuevo al mundo con mi nueva piel. Y aquí estoy, dejándome sentir quién soy. Dejaré certezas, por lo menos hoy, por lo menos hoy, por lo menos hoy. Solo sé un viento en el amanecer. Solo ver que nada más puedo perder. Corazón, tal vez el tiempo tiene la razón. Desazón, por no tenerte cerca, corazón. Y aquí estoy, dejándome sentir quién soy. Dejaré certezas, por lo menos hoy, por lo menos hoy. Por lo menos que estoy, dejándome sentir quién soy. Dejaré certezas, por lo menos soy. Bravo. No metemos aplausos, fuertones ni nada de eso, porque si no rompemos el clima de este espacio. una preciosura. Composición propia, contame, Lu, ¿qué acaba de sonar? Así el Sadaik no nos hace ningún problema. Sí, por lo menos hoy es un tema propio, con arreglos acá del compañero, en coautoría, digamos, porque, uh-huh, a ver, a partir del momento que uno genera los temas, ya no son más de uno. Claro. Los regala, los entrega al universo y son de quien los ejecuta, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, los matamos. Se están peleando el dúo. Los ejecutamos. Tu hijo es tu hijo y yo no tengo nada que ver. Las zapatillas se lo compro a vos. Es así. O sea, yo cumplo con hacerle una tutoría, bueno, a su hijo, ¿no? Pero, y su tema también. Es suyo, el tema está bárbaro. Pero bueno, hermoso, hermoso, hermoso, hermosos arreglos. Y bueno, por lo menos hoy es un tema bastante antiguo, pero recreado permanentemente, multiversionado, en diferentes formaciones, arreglado, con vientos, con cuerdas, bueno, de hecho, vamos a tocarlo con varios músicos, ajá, en vivo, no solo en La Rana, sino también en Buenos Aires. Va a haber pianistas, va a haber bajistas, va a haber flautistas, amigos. Me dijeron que hay un chelo. ¿Hay un chelo? Hay un chelo. Nuestra amiga, divina amiga, queridísima, porque lo loco acá también y lo interesante es que somos amigos del corazón. Uh-huh. No somos solo músicos que nos juntamos para, claro, un evento cultural, uh-huh, y profesional, o donde vamos a cobrar un caché. Se quieren. Nos queremos. Lo del calle está por verse. Bueno, pero estás adelantando un poquito del domingo, que no serían ustedes dos solos. No. El domingo seguramente va a haber un chelo, va a estar Helen de Jong, nuestra amiga chelista, hermosa persona, hermoso ser humano, famosa también por las pistas, porque está tocando con el Chango Espaciuk, ajá, el famoso músico. Sí, que además nos visitó este verano. Así que bueno, tenemos el honor y el placer de compartir escena con Helen. Bueno, si querés, mientras vos recibís ese mate, le pregunto al gringo, y nos metemos un poco, si quieren, en esto de vivir en estos ambientes y estar conectados con la música, en este espacio fuera del tiempo de Panorama. También nos colgamos un poco en nuestras propias vidas con la música, en este caso con tu interpretación, con tu instrumento, con este tipo de conexiones que tienen que ver con el cariño, pero también con los puntos en común. ¿Qué te anda pasando a vos con tu instrumento en estos lugares? ¿Vos desde hace cuánto estás por acá dando vuelta? Lu ya nos contó que estás unos cuantos años. ¿Cómo es la relación de la música y la vida por este lugar? Bueno, ¿qué pasa hoy con la música y qué viene pasando de hace tanto, no? Uh-huh. La relación con la música es casi como la heroína, me parece. Ajá. Es totalmente adictivo. Una vez me preguntaban cuál era el medio para contagiar esto que uno siente, porque a lo mejor uno no lo puede describir con palabras, pero ¿qué haces con esto? O sea, bueno, esto de la música, este sentimiento, este llevarlo adentro como parte del documento, ¿no? ¿Para qué sirve? O sea, ¿para qué sirve? O sea, lo están sacando de la escuela, pero porque hay algo que no conlleva con la realidad que se necesita. Entonces yo le decía a esta gente que me hacía el reportaje que nosotros somos como los que desparramamos el incubo. Ajá. Es un virus que va entrando en el sistema sin que se dé cuenta el sistema, porque si no te manda los anticuerpos, viste, para destruirlo. Claro. Entonces un incubo que no se dé cuenta que está, viste. Entonces lo plantás. ¿Cómo lo plantás? O sea, porque tiene que entrar en el sistema. Por supuesto. Bueno, y ahí está, ¿no? Uno es como una cebolla que va sacando las capas del no se puede, ¿viste? Porque uno cuando se... Más el cantante, yo lo veo en las cantantes, acompaño muchos cantantes. Lo uso como forma de vida también, uh-huh, o sea, un coaching de cantantes. de tanto interactuar con el cantante y conocer sus partes débiles. ¿Estás, viste, listo porque, para ayudarlos en totalmente, el desarrollo de un proyecto? Totalmente, porque el cantante está en bola, viste. Uh-huh. Vos estás atrás de la guitarra, te refugiás, pero el cantante ahí está expuesto. Expuesto totalmente. Uh-huh. Y así se siente. O sea que, a ver si te entendí también, porque sí, para poder, digamos, diseminar algo que se genera con la música, primero te tuvo que haber contaminado a vos. Totalmente. Y también para poder hacer esa contaminación, digámoslo entre miles de comillas, con la música y los efectos que tenga en la gente, también hay que perfeccionar ese arte. Sí, para poder lograrlo también, ¿no? Hay una parte, como decía Piazzolla, un músico es mitad intelecto y mitad intuición. Ajá. ¿Y le das bola a esta parte, digamos, de formación constante, sea aunque de manera autodidacta o de lo que fuera, pero nunca dejar de darle esa bola? No sé, siempre escuché como que un músico tiene que estar 4 o 5 horas con su instrumento o con la música por día, pero digamos a esa constancia que en lo general que se puede tiene con el arte, digamos, con su instrumento, con lo su que forma. Se puede, negro, lo que se puede. ¿Te pasa? ¿Podés? También porque también sí, hay una realidad económica, ¿no? Hay una realidad de vida y hay hijos, hay trámites, cosas, laburo, casa que se cae abajo, no sé, lo que fuere, que se aleja de lo que es tu profesión y tu rama del arte. Sí, hay una parte monetaria que, bueno, hay que encontrar la vuelta por donde le entras. Uh-huh. Hay una cuestión física, como el futbolista. Yo soy de romperme, me he roto un par de veces, viste, por la mala postura, por esto de canalizar de una forma equivocada. Por eso te decía lo de la cebolla, porque uno va sacando esos impedimentos que hace que fluya lo que realmente sentís, porque vos lo sentís adentro, vos sabés lo que tiene que sonar. Claro. Vos querés ir por tal lado. Es tan similar a la pintura, yo lo veo tan similar a la pintura. Porque vos tenés ciertos elementos, qué sé yo, en la pintura tenés los primarios, viste, el amarillo, el rojo, el azul, después los teñidos de blanco y negro, con la falta y la saturación de luminosidad, y me parece que estamos hablando de vibraciones. Ajá. Y en la música me parece que también, obviamente son vibraciones, y pintan de esa forma. Hay colores que van ciertos colores, otros que no van, pero si los metes es para generar ese ruido que se genera de contraste con la pintura. También pasa con la música. Entonces por ahí lo más difícil me parece que es tener claro lo que querés decir, y para decir cosas interesantes me parece que hay que leer. A mí no me pasa, por eso hablo tan mal. Uh-huh. Pero en la música me parece que lo tengo un poquito más claro. No te digo que lo tengo claro del todo, porque uno no termina nunca y le queda corto siempre. Bueno, pero en esta pintura de la cual hablás, los últimos colores serían los de las voces, como la de Lu, o la combinación misma también de lo que vos hacés en esa parte de estructura. Uh-huh. Y quién queda expuesta, como decías, Lu. Me gustaría saber qué le pasa a ella. El foco, ¿no? Con la música y su vida acá. Dijiste que estás hace muchos años por acá. ¿Cómo se convive con eso? Si ayuda en los momentos en los que, no sé, en los que necesites vos música, en los momentos duros que tiene la vida en un valle también. Así es. ¿Cómo es tu relación con la música? Yo tengo una parte adicional en mí que tiene que ver con la terapéutica y la música, porque soy musicoterapeuta. Ajá. Así que he abordado la música no solo desde la parte artística y cultural en esta zona y en Buenos Aires también, sino desde la parte terapéutica, desde el sonido como agente curativo en las personas. Uh-huh. En cualquier campo que te imagines, porque he trabajado desde geriatría, chicos socialmente vulnerables. Mi tesis, de hecho, la hice en chicos institucionalizados, víctimas de la violencia y el abandono, en una unidad, en una entidad dependiente de la UOCRA en Buenos Aires. Uh-huh. Después acá trabajé en todas las instituciones que te puedas imaginar, en la zona de los famosos psiquiátricos por Santa María de Punilla. Mm. Trabajado en el EPAR de Villa Bustos muchos años, trabajé en el María Causa de Cosquín, trabajé en el María Montessori de Cosquín, de La Falda, perdón. Trabajé a nivel privado, a nivel obras sociales, y trabajé también en la docencia de la voz, del tema de la voz. No desde el canto recreativo, si bien, por supuesto, cantábamos Samba de mi Esperanza, uh-huh, obviamente, pero desde el canto como voz primigenia, desde el canto como el primer sonido que el ser humano adquiere en relación al mundo. Ajá. Lo primero que el primer contacto que tenemos con el mundo es a través de la voz. Ajá. Lo primero que se desarrolla a nivel fetal es el oído, a la cuarta semana de gestación. O sea que ya el feto es una gran oreja. Ajá. Esto básicamente para empezar, digamos. O sea que bueno, desde ese lugar podemos ramificarnos hacia donde queramos, y yo siempre llevo esa cuota terapéutica de lo sonoro en mí, aún con una guitarra, aún en un escenario, aún en la fotito para la revista o el diario. Está ahí. Y lo terapéutico está en nosotros, está ahora, en este momento. Y en una... Bueno, ahora tal vez es más difícil de dimensionar en la radio, porque no hay rostros que mientras ustedes tocan o interpretan o cantan puedan ir viendo en las primeras filas a la gente cómo le cambia, no sé, una facción de la cara, si se relajan, si pueden cerrar los ojos. Uh-huh. Lo que va pasando en la radio no lo tenemos tan claro. Pero en un espectáculo, en una presentación, en una ronda al lado de un fuego, detectás esto que nos contaba hace un rato el gringo, como esa capacidad que tenés vos para transformar ese momento de la otra persona. Y sí, porque pensá que es vibración, absolutamente todo es vibración, todo es interconexión, todo es contacto electromagnético entre todos. Y en cuanto esa persona cambia, ¿te cambió a vos también? Y es recíproco. Ajá. Todo es causa y efecto, todo va y vuelve. Y si uno produce un cambio en su propio ser, a nivel molecular, te diría. Uh-huh. Estoy hablando de cuestión fisiológica. Que se muevan ahí adentro. Exactamente, sí. Que se muevan las células, que el movimiento de los electrones y los protones empiece a circular de otra manera, ya el de al lado está cambiando automáticamente por reciprocidad. Eso es así. O sea que si uno genera un cambio en el entorno, si uno genera un cambio en sí mismo, el entorno automáticamente cambia. Y el entorno te la devuelve. Por eso te digo, tengamos cuidado con lo que generamos. Obvio, claro. Tengamos cuidado. Bueno, vamos a repetir toda la data para que ustedes tengan clarísimo a dónde dirigirse en este próximo domingo. Estamos hablando de la Casa Cultural La Rana, donde el dúo Jasmine se va a estar presentando. Aquí están el gringo y Lu, que están haciendo un avance de lo que será ese avance también. De la tocada que harán también en Buenos Aires. La invitación es para el domingo 7 de abril a las 7:30 de la tarde. Es a la gorra esto, y también me gustaría que hablemos un poco, un pelito nomás de lo que significa el entender la circulación de las guitas de otra manera, o de cómo hace un músico también para juntar un sope, pero sin el valor estricto de una entrada. Esto es en La Rana, Casa Cultural, como les dijimos, Avenida del Rosario 12, que es esto, al final de la Avenida San Martín, en Villa Jardino. Se pueden contactar con La Rana a un teléfono que ya mismo les paso, es el 03548 1550 55 10. Y pueden buscar en Facebook a La Rana Casa Cultural, todo junto, La Rana Casa Cultural, donde este domingo a las 7:30 se van a estar presentando Luciano Barrio y Cristian Polidari, alias El Gringo, quienes nos están deleitando aquí con un ratito fuera del tiempo en Panorama. ¿Qué les pasa con la guita? ¿Cómo hace un músico para juntar plata? ¿Cómo se adapta a estos tiempos donde ya no es el contrato con la discográfica, donde no es vender un disco, donde hay que salir y tocar, me parece, para laburar de músico, ¿no? Mira, hace muchos años que yo trato de vivir de la música. Estoy acá, por lo menos. En el medio pasan un montón de cosas. Te alejas, haces otra cosa, ¿no? Te volvés comerciante o empleado. Y mientras tanto la seguís haciendo. Me parece que es mundial el tema de esto de que está cambiando el código, que uno no depende de un sello, lo tira al espacio, ve qué pasa, vuelve de distintas maneras. Yo estuve tocando, tuve la suerte de estar en Cataluña el año pasado, para esta época, un poquito más adelante me fui, hice más de 30 presentaciones con Sabrina Banfi, que es una, sí, la negra de Capilla del Monte, claro, que está, uh-huh, allá, que la está rompiendo. Se quedó por allá, se fue un poquito y se quedó, una se cantante quedó, espectacular, vino, que tiene Capilla del Monte, y que bueno, quedó por allá. Vino hace un, qué sé yo, 15 días, hicimos una presentación ahí en Capilla, y bueno, eso me permitió verla desde otro lugar, porque uno en la playa dice, ¿cómo es en otra parte? ¿Viste? Qué sé yo, y igual. Igual. Igual nada más que rinde de otra manera, ¿viste? Porque ellos, nuestra economía, estamos teniendo una economía europea con un presupuesto de tercer mundo. Uh-huh. O sea, las cosas salen lo mismo acá que allá, pero acá no la ganamos, ¿viste? Eso es general. Y como músico, ¿cómo haces? Estaría bárbaro saberlo. Pero la sospecha, que no es poco, es abrir el abanico. Bueno, si vos tenés X cantidad de personas que te escuchan y qué sé yo, yo soy profe, ¿viste? Soy profe, así que la luqueo de ahí también. A mí me conviene que me vea, qué sé yo, más, o sea, gente. Circular, ¿viste? Entre las cosas que uno hace para que también se vayan nutriendo. Alguien, sí, que te viene por la clase, después puede ir al show. Exactamente, y abrir para mí la particular, no sé si esta la general, es abrir el abanico, viajar, bueno, esto que estamos haciendo con Lu, de irnos para Buenos Aires, después seguramente va a pintar en Jujuy, con otro amigo vamos para Mendoza, y bueno, así, a moverse, porque si no te mueves, viste que los piojos te caminan y te comen. Creo que es un momento delicado, no únicamente para la música, para todo el mundo. Quisiera que mejore, pero las cartas están dadas, como que tenés 2-4 y una sota, porque no la sacamos la sota, entonces no podés mentir ni al envido. Está durísimo, pero bueno, si nos quedamos en el durísimo, nos vamos a morir, porque uh-huh. Nos vamos a morir en serio. Así que hay que meterle el pecho a esto. Hay que hacer la pequeña resistencia donde estés. Planta una semilla. Mañana planta una semilla. Después va a tener algo, va a tener. No sé, meterle la resistencia. Porque estos niatos quieren que nos moramos. Muramos, miramos. Lu, que en muchos recitales, en muchas tocadas, en muchas peñas, se habla bastante en profundidad de lo que significa la gorra. Uh-huh. De esa simbología que tiene, pero también como nuevo paradigma del laburante, del músico, sí, laburante. Hay un prejuicio que tenemos todos, en realidad también, aunque los músicos, los que ejecutamos la música, de que la gorra te desvaloriza, de que la gorra te menosprecia de alguna manera. Y a cómo van los tiempos y a cómo van las épocas, creo que se está planteando una música más comunitaria, en realidad. Uh-huh. Se están planteando momentos comunitarios en el planeta, creo yo, que tiene que ver con dejar de ser tan individualista un productor que contrata un músico para su sello discográfico. Eso ya está como medio obsoleto, no existe porque no existen los medios para, pero porque también los propios músicos, grosos músicos, ¿eh? Uh-huh. No quiero nombrar en este momento a nadie, pero músicos que tienen trayectoria de 30, 40 años atrás. Y de otras experiencias con discográficas y en otro contexto. Con experiencias con discográficas importantes, mundiales y demás, están yendo bar por bar en Buenos Aires. Pegando la vuelta. Vendiendo sus discos a nivel independiente, uh-huh, mesa por mesa. Claro. O sea, esto lo sé de, por ejemplo, Juan del Barrio, que tocó el teclado con el grosso del Flaco Spinetta durante años, claro, por ejemplo, porque tengo un amigo que estudia piano con él. Uh-huh. Entonces, este mini ejemplo de Juan, por ejemplo, Silvina Garré, otra cantante de hostias, que también está haciendo shows por los bares de Buenos Aires sin ninguna cabeza que la dirija ni que la produzca. Entonces creo que llegó la época de lanzarse, de abrir las jaulas y de lanzarse los pájaros a la libertad. Y esto es lo que estamos intentando hacer. Y esto de la gorra es muy significativo porque, si bien a Buenos Aires vamos a intentar un borderó, digamos, vender entradas vía Ticketek, uh-huh, online o vía tiquetera online, esta tocada en La Rana auspicia o adelanta nuestra idea de música comunitaria a futuro, que tiene que ver con ejercer roles desde lo musical y desde lo cultural que abarquen a la cultura, a nuestro pueblo en primer lugar, ¿no?, a lo social de nuestro pueblo, a lo cultural, a la idiosincrasia, que es lo que veníamos hablando con el gringo hace poco, que tiene que ver con rescatar los orígenes de nuestro pueblo, porque los que venimos de afuera no venimos con la patita, a ponerle la patita en la cabecita al que está acá, sino a aprender y a nutrirnos de lo que nos dan justamente los que tienen los valores más arcaicos, ¿no? Que eso es lo importante, nutrirnos de las raíces de los ancestros, que son los que hablan, ¿no es cierto? Así que con esto se relaciona el tema de la gorra, compartir a nivel comunitario una instancia que nos enseñe a aprender, a dar y a tomar de los que más saben. Muy bien, bueno, hay la posibilidad de que colabores con la gorra de Yasmine es este domingo a las 7:30 de la tarde en La Rana, Casa Cultural, donde nos vamos a encontrar para disfrutar de este dúo, que ahora también los despido, les agradezco un montón que estén acá, pero los dejo en situación de show. O sea, si ustedes quieren hacer uno, dos, los temas que sean, ya se quedan solo con los panescuchas dando vuelta. Yo también me despido de los panescuchas, que nos encontramos con Panorama a partir de la semana que viene, a partir del lunes a las 10, pero nos quedamos disfrutándolos a ustedes y como antesala de encontrarnos mate en mano, y esperemos con solcito, ahí en la Casa Cultural en La Rana, el próximo domingo 7:30. Muchas gracias, Gringo, muchas gracias, Lu, por estar acá, Gracias, Negrito, ha sido un gusto, Bueno, se vuelve, hay una vueltita. Cuando quieran, están acá pegando la vuelta por acá, por donde sea, nos estaremos encontrando. Somos y acompañándonos. Somos como el abrojo, difícil de despegar, así que... Ojo. Jodido, es jodido eso. Bueno, muchísimas gracias. Yo los dejo, acomodamos micrófonos y ustedes se quedan disfrutando de este excelente dúo, Yasmine, a quien van a poder también ver en vivo el domingo en La Rana Casa Cultural a las 7:30. Se quedan, ustedes van explicando que tocan, ustedes ya no laburo más, ya por contrato ya no laburo más. Les mando un abrazo. Solo me quedo disfrutando y escuchando. Gracias, Negro. Bueno, querida. Bueno, querido. No ha dejado el mando acá, la perillita. Nos apagó la máquina, no hay dibujito en la máquina. Bueno, ahí vamos, gente. ¿Vamos con el inglés? Dele, gaja. Vamos. ¿En la lo hace? Vamos. Summertime, aren't the living's easy? Fish are jumping, and the garden is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're going to rise up singing. Then you spread your wings and you'll take the sky high. But till that morning, there's nothing can harm you. Ooh, oh, oh, oh. With daddy and mommy stand by. one of these mornings you're going to rise up singing, singing, singing. When you spread your wings and you take the sky high, back till the dawning, there's nothing can harm you. Ooh, oh, oh, oh, oh. With daddy and mommy standing by. Summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. ¿Habrá otra? ¿O no? Vamos, negro, está por ahí, negrito. Esto es un abuso. Esto es un abuso de poder. Pero sí, de acá. Algún cuelga, algún delirio. Más que eso. Esto fue fino, esto fue cerrado. Ah, mire usted. Bueno, vamos a hacer otro más cerrado. ¿Otro? Sí, cosa que nos pida después el cuelga. ¿Brasilero le gusta? ¿Agua y beber? Dale, me gusta. Vamos. Me gusta. Si no hay otra. No hay un tinto por ahí, ¿no? Bueno, dale, dale, tire la agüita, vemos. Vamos con agua y beber. A ver si se acuerda el gringuito de esto. Creo que sí. Sí, vamos, dale. Parande, bararara dadum, barande, bararara dadum, barande, rande, rande. O amor sabe segredo. Medo pode matar seu coração. Água de beber, água de recamara. Água de beber, água de recamara. Água de beber. Fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa, casa, vive peita. Abre todas, todas as portas do coração. Água de bebê. I want to be a camera. I want to be a camera. I want to be a camera. I want to be a camera. Bandera, bandera, bandera. casa está. Quis omitir o desilusão. O que o amor é uma certeza. Muita mágoa demais pra um coração. Água de beber, água de beber, calma, água de beber. Estuvimos escuchando acá, compartiendo y disfrutando a Yasmine. Van a tocar el próximo domingo, 7 de abril a las 7 y media de la tarde, a La Gorra. Luciana Obarrio y Cristian Polidori, que estuvieron aquí, y les volvemos a agradecer antes de despedirlos. Y vamos a dejar a la gente con ganas, va a ser así. O si, van a hacer un cuelgue. Que se queden con ganas. Que se queden con ganas. Que se queden con ganas. Eso, viejo, vayan con el billete. Algo de manda. A la Rana, Casa Cultural. Ahí nos vemos el próximo domingo a las 7 y media para disfrutar acá de este dúo espectacular que nos ha honrado con la visita. Muchas gracias. Gracias, Negro. Arrivederci. Hasta aquí Panorama y su espacio Fuera del Tiempo. Muchas gracias. Chao, Negrito. Hermoso el panorama, qué bonito. Me voy a la quebrada, me voy. De lunes a viernes, de 10 a 12, por Radio Panamericana, FM 99.3. Panorama.